que se conmemoraba en el día de ayer, que es el Día Mundial de la Diabetes, es que estamos en contacto con la doctora y endocrinóloga Laura López. Buenas tardes, Laura. Juan Pablo Bertolini la saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Laura, muchas gracias por darnos un ratito de su tiempo, sobre todo para hablar de una cuestión que está muy entreverada en la vida de tantas personas en la Argentina, Laura. Así es, así es. Cada 14 de noviembre, ya desde el año 91, que se estableció como el Día Mundial de la Diabetes, justamente porque, bueno, en aquel entonces ya empezábamos a vislumbrar con más claridad cómo la diabetes empezaba a transformarse en lo que es hoy en día, y que ya estamos todos muy familiarizados con el término, que es pandemia, ¿sí? Que no nos gusta nada escucharlo, pero es así, es una enfermedad no transmisible que lamentablemente afecta a millones y millones de personas en el mundo. Estamos hablando de más de 500 millones de personas en el mundo hoy en día, y por lo tanto es importante que tengamos la posibilidad año a año de tomar un día, o en realidad ya más que un día, es el mes de noviembre, que se lo considera el mes de la diabetes, para poder poner en el ojo de todo el mundo la situación en la que estamos hoy por hoy con esta enfermedad y la necesidad constante de tratar de mejorar estos números de afectados anuales y de la calidad de vida de estas personas, que un poquitito es lo que ha motivado a la temática de este año, ¿no? Tal cual. Laura, ¿alcanza un mes para poner en foco a la diabetes? No, la verdad que no. Esto lo tendríamos que poner todo el tiempo, con un poquito más de frecuencia y mayor alcance, porque, como te decía, es impresionante la cantidad de pacientes que se van agregando este año a año a esta lista de personas con diabetes. Y lo difícil muchas veces que es que realmente se entienda que hay algunos tipos de diabetes que pueden prevenirse, otros tipos de diabetes que la realidad es que no pueden prevenirse, y por lo tanto lo que sí debe hacerse es rápidamente detectarse y buscar y generar un tratamiento apropiado. Y por otro lado, es otro de los grandes temas de la actualidad, y que tiene que ver con el acceso al cuidado de la diabetes, ¿no? De hecho, el lema de este año es acceso a los cuidados de la diabetes, si no es ahora, ¿cuándo? Porque la realidad es que hace ya un siglo que tenemos, por ejemplo, la insulina en nuestro poder para poder tratar la diabetes en aquellas personas que lo necesitan, y sin embargo hay muchísimas personas en el mundo que no pueden acceder ni siquiera a la insulina. O acceder a las tecnologías, o acceder a los tratamientos y cuidados que realmente necesitan. Así que un poco la mayor fortaleza de este año, y que creo que va a ser el lema que la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud lo van a dejar por 2 años más al menos, para que pueda esto tomar la fuerza y la potencia que se necesita, para que haya un acceso equitativo a los cuidados de la salud y la diabetes puntualmente, porque lo cierto es que en los países con bajos ingresos y en las familias con bajos ingresos, el acceso al cuidado apropiado de la diabetes es cada vez más difícil, y creemos, sobre todo los que estamos en este área trabajando para los pacientes con diabetes, conviviendo con diabetes y a su vez en la causa, queremos que se tomen las medidas necesarias para que el acceso realmente sea equitativo. Muy bien. La verdad, Laura, es que acá se nos abre un abanico de posibilidades para seguir esta charla contigo, pero sobre todo hay una parte que me interesa mucho, que tiene que ver con lo que se gestionó en la Cámara de Representantes en la Argentina hace muy poquito, y se ha instrumentado, si no me equivoco, a partir de la semana pasada, las empresas productoras de alimentos o de los productos que consumimos periódicamente, para llamarlo de una mejor manera, van a estar obligadas a etiquetar los paquetes, a rotular los paquetes de estos consumos periódicos que tenemos, para poner advertencias sobre lo que tienen esos productos, estos productos que muchas veces llamamos alimentos sin interpelarnos. ¿Qué te parece cómo viene con teniendo en cuenta lo grande de esta problemática que nos estás describiendo, Laura? ¿Cómo nos viene una ley de etiquetado frontal como la que empieza a tener vigencia en la Argentina? Bueno, la verdad que es un enorme paso que hemos dado, que para mí, sinceramente, me sorprendió para bien. Venimos hace años pidiendo por esta ley de etiquetado y la verdad que el lobby de la industria ha sido muy fuerte, como lo es en un montón de otros aspectos. Generó que costara tanto que esta ley finalmente saliera. Es un grano de arena importante para justamente lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Hay tipos de diabetes que realmente pueden prevenirse. Hablamos de las diabetes de tipo metabólica, comúnmente llamada diabetes tipo 2, que bueno, cada vez más tratamos de utilizar términos más ayornados, y ¿sí? Hablar de diabetes tipo 2 por ahí nos quedamos un poco cortos porque hace solo referencia como que este tipo de diabetes tiene dos problemas, por eso se llama así, tipo 2, pero sabemos que hay mucho más que dos problemas detrás del desarrollo de la diabetes tipo 2, y por eso es que hablamos más de, decimos, diabetes de tipo metabólica, ¿no es cierto? Entonces, donde hay muchos trastornos fundamentalmente vinculados a la alimentación, a una alimentación no saludable, donde estén incrementadas las grasas, los productos ultraprocesados, donde están llenos de grasas saturadas, de hidratos de carbono simples, de azúcares, que terminan generando una acumulación de grasa en sectores de nuestro cuerpo que no deberían tener esa grasa. Eso genera, en muchos casos, sobrepeso, obesidad, y eso va generando enfermedad que de a poquito puede ir llevándonos en el camino hacia una diabetes, alterando directamente el metabolismo de la glucosa, es decir, tener el azúcar en sangre alto, que es lo que define a la diabetes, ¿no es cierto? Entonces, creo que esta ley de etiquetado lo que permite es, por lo menos hacia el consumidor, dar una advertencia un poco más justa, ¿sí?, a la hora de poder decidir qué alimentos consumir y poder tomar un poquito más de conciencia de que efectivamente la alimentación como la conocemos, dista mucho de lo que encontramos en las góndolas, y por lo tanto saber qué tienen esos paquetes tan fantásticos es un camino muy importante para que las personas podamos empezar a tener real conciencia de que una alimentación saludable realmente puede prevenir enfermedades, entre ellas, sin lugar a dudas, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Por supuesto también la hipertensión, y de ahí de la mano de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, el impacto de las comidas hoy en día sobre la enfermedad es tan contundente que esta medida política de acción realmente es indispensable, y por supuesto es, como dije antes, es un grano de arena, falta todavía completar más la playa. ¿Te sorprendió? Que existiera, sí. Digo, en la Argentina. ¿Y qué tal la calidad de la ley, Laura? ¿Crees que es buena también? Bueno, la verdad es que no me puse a mirar en detalle todos los puntos específicos, pero el hecho de tener un etiquetado frontal de los alimentos, eso ya es un golazo enorme. Muy bien. Después seguramente hay otros detalles que siempre pueden mejorarse. Insisto que muchas veces a la hora de ejecutarse las leyes quizá no son a los profesionales de salud a los que consultan con mucha frecuencia, pero ya que tengamos esto, es un paso enorme. Tal cual. Lo mismo creemos, Laura, a pesar de que ha sido resistida, además se la pudo conseguir, se la pudo conquistar de alguna manera, ¿por qué no decirlo así? Tenemos ley de etiquetado frontal y tenemos también a distintos grupos que han venido convocándose y luchando para obtenerla. La Argentina sabemos que es un lugar muy particular, sobre todo porque hay un gran aparato de salud pública. Hoy introdujiste a la pasada la palabra esa endemoniada, palabra que nos acompaña desde hace casi 2 años, sí. Pandemia, que no la teníamos relacionadas ¿sí? con estas otras enfermedades que también alcanzan a tantas personas, ¿no es cierto? Ya con el advenimiento del debate por la ley de etiquetado frontal aprendimos un montón de cosas. E incluso nos abismamos frente a cifras que nos parecían descomunales, que tienen que ver con la mala alimentación, con la obesidad, con la diabetes, con las enfermedades cardiovasculares y demás. Hay también, se podría decir, otra lucha que tiene que ver con algo que mencionaste a la pasada y que tiene que ver con la salud privada, que también es pública, pero que está en manos de privados, y la necesidad de las personas que conviven con la diabetes de acceder a un tratamiento adecuado. ¿Cuál es la característica, si querés, Laura, de nuestra provincia o de los grupos de personas con diabetes que vos conocés en este sentido? ¿Hay un acceso? ¿Hay mucho por conquistar todavía? ¿Estamos re lejos o hay más o menos en la Argentina una atención regular y mejorable? Yo creo que estamos bastante lejos de los estándares que tendríamos que tener para digamos, teniendo en cuenta el impacto que tiene la diabetes en la población nuestra, como lo es en el mundo, ¿no? En Argentina nosotros tenemos varias cuestiones un poco deficitarias, entre ellas, por ejemplo, no tener encuestas de salud con la frecuencia que deberíamos tener como para saber números reales de personas que conviven hoy por hoy con diabetes. Sabemos que es altísimo, que es un porcentaje enorme, que podemos estar dentro de los estándares prácticamente internacionales de que de 8 de cada 10 personas con diabetes. O sea, realmente es bestial. Ahora, el punto es, en Argentina, con respecto al acceso a los cuidados de la diabetes, es, a mi opinión, muy dispar, ¿sí? Por un lado tenemos a la salud pública, que si bien tienen acceso a las personas a profesionales especialistas y a la gran mayoría de los medicamentos, esto está absolutamente limitado, ¿sí? El acceso a los medicamentos, ya sea bioral o a los tipos de insulina, ni hablemos de las tecnologías aplicadas a la diabetes, son prácticamente inaccesibles para un gran porcentaje de la población que tiene como único recurso de acceso a la salud el sistema de salud pública. Con lo cual ahí tenemos un déficit enorme. Si yo tengo que ver hoy por hoy los avances que tenemos en materia de medicamentos, de tecnología aplicada a la diabetes, te diría que hay infinidad de cosas que las personas que tienen atención en el sector público no pueden acceder, pero ni de cerca, ¿sí? Y quizás estamos hablando de estrategias de tratamiento que serían las más adecuadas para esa persona. No estamos hablando de medidas extraordinarias. No todo es insulina, hablando, Laura. No todo es insulina, por supuesto, y de las insulinas no todo, hay una variedad enorme, afortunadamente, con lo cual deberíamos todos poder contar para tener una mejor calidad de vida para todas las personas con diabetes. Por lo tanto, en lo que es materia de salud pública, te diría que estamos muy, muy pobres en cuanto a la posibilidad de acceso a terapéuticas adecuadas para cada persona. Y en la salud privada, en el ámbito privado, te diría que hay un poco mayor de accesibilidad, pero estamos hablando de prepagas, estamos hablando de algunas obras sociales, y las coberturas no suelen ser al 100% porque nuevamente estamos, sí, otra vez atrasados en materia de leyes, ¿sí? La ley de diabetes ya tiene unos cuantos años, no se ha vuelto a revisar y por lo tanto han quedado por fuera de su reglamentación un montón de terapéuticas nuevas que, bueno, nada, solamente con recursos de amparo o con mucho esfuerzo por parte de los pacientes y de los médicos tratantes, quizá podemos llegar a obtener algo de todo eso. Pero realmente termina siendo muchas veces inaccesible para las personas que no pueden costear ese porcentaje donde no hay una cobertura, o directamente cero cobertura, con lo cual las personas con ingresos medios a bajos van a tener la dificultad de que no van a poder acceder a quizás un mejor acercamiento de su control de la diabetes. Así que eso, en la Argentina la realidad es dura y no es, estamos dentro de esos países de ingresos no uniformes, con un alto porcentaje de pobreza, con un alto porcentaje de gente que no accede a los medicamentos que necesitan y a los cuidados que necesitan. Y además, si fuera por hacer una relación con lo del etiquetado frontal, Laura, cada vez que se cruza una empresa está interviniendo una empresa, más dificultades para acceder al tratamiento o a la insulina o a lo que fuera. Definitivamente tenemos que recordarle, Laura, aunque no sea nada gracioso, cuáles son los riesgos que corren las personas que tienen diabetes y que no reciben el tratamiento adecuado. ¿Nos contás? Sí, eso justamente es lo que más preocupa, porque de alguna manera no tomar medidas en la prevención, que no solamente es la prevención primaria, lo que hablábamos antes desde el etiquetado, con una alimentación saludable, actividad física, controles periódicos de salud para evitar la diabetes, sino la prevención secundaria, que ya es cuando tenemos la diabetes y que de no mediar un tratamiento adecuado, las complicaciones más importantes y las que más tenemos que prestar la atención, fundamentalmente por una cuestión de vida, ¿sí?, que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, el riesgo de infartos, de ACV, aumenta enormemente en aquellas personas que no tienen un buen control de su diabetes. También puede afectar a otros órganos, específicamente a la vista, porque puede afectar a los microvasos que tiene la retina, ¿sí?, que es indispensable para la visión. También puede afectar a los riñones, ¿sí?, por eso es importantísimo también los cuidados, los controles periódicos para detectar estas microangiopatías que les decimos nosotros, porque son de los pequeños vasos y que año a año todos los pacientes tienen que chequear con un fondo de ojo, con análisis de orina para detectar esta afección renal. Y también las afecciones de los nervios periféricos, es decir, las personas con un mal control de diabetes por mucho tiempo pueden comenzar a tener alteraciones de la sensibilidad en los miembros inferiores, sobre todo en las piernas, en los pies, y eso puede generar a largo plazo no solo dolor, incomodidad, hasta incapacidad, sino también pueden generarse lesiones que terminen en complicaciones más graves, como puede ser, por ejemplo, una amputación. Así que definitivamente la diabetes es una enfermedad que, de no mediarse un tratamiento adecuado, puede realmente generar enormes problemas en la salud. Y que si hablamos, visto desde el otro lado, ¿no?, en cuestiones de costos, también es abismal los gastos que se generan en salud a partir de las complicaciones relacionadas a una diabetes mal controlada. Empezando porque hay una pérdida de calidad en la vida de estas personas, que trae aparejada todos estos riesgos que nos está contando la endocrinóloga Laura López. No solo es médica, sino que también es investigadora. ¿Estoy bien, Laura, ahí con esto? Sí, también trabajo en un centro de investigación, exactamente. Muy bien. ¿Nos querés recordar, por favor, dónde trabajás, desde hace cuánto que tenés esta capacidad? Pero antes que nada, Laura, te estamos muy, pero muy agradecidas por este rato, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y yo actualmente me desempeñé en los consultorios del Sanatorio Santa Rosa. Muy bien. En el sector de cardiología. Y bueno, y además pueden encontrarme en las redes, en Instagram, como Diabetes y Tecnología, que es el área donde más he estado trabajando últimamente y especializándome en los últimos años. Muy bien, muy bien. Laura, te estamos muy, pero muy agradecidas. No sé si te parece que haya quedado algo importante sin mencionar, pero desde ya tenés el micrófono a disposición, así sea para saludar. Muchas, muchas gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por haberme convocado. Para nosotros es importantísimo que podamos en estos días puntualmente y durante el mes de noviembre llegar a la mayor cantidad de personas que podamos con estos mensajes, con el lema de este año, que sin duda va muy al hueso para responsabilizar a los gobiernos, a todos los actores que deben movilizarse para que se haga esto, para que se haga visible y empiecen a tomarse medidas adecuadas para lograr a un buen acceso a los cuidados de la diabetes de todas las personas que la padecen, y una buena promoción de la prevención, que también es fundamental. ¿Acceso a la atención de diabetes, Laura? Si no ahora, ¿cuándo? Si no ahora, ¿cuándo? Ahí está. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, que tengas muy buen... Sí, perdón. Que tengas muy buen resto de la jornada, eso. Bueno, muchísimas gracias igualmente para ustedes. Hasta pronto. Ahí estaba Laura López, la doctora Laura López, endocrinóloga, recordándonos cuál es la posibilidad también para cada persona que no cuide su alimentación o que no realice los controles periódicos que debemos hacer una vez que pasamos el umbral de los 50 años, por ejemplo.